Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia este sábado y gracias por la amable presentación. Un agradecimiento especial a Ojos que Sienten y al Museo Franz Mayer. Por cierto, yo soy Mayer, pero no soy descendiente del gran Franz. Entonces, cuando vengo aquí siento necesidad de aclararlo porque parecería que soy como el sobrino colado que vino a hablar de algún asunto de su incumbencia. Bueno, pues llamar conferencia magistral a esto es un gesto de amabilidad. Quizá lo único magistral que ha habido en mi relación con este tema es una especie de necedad que me ha tenido ligado a él durante 15 años. Y quiero comentarles que en ese sentido me resulta siempre muy interesante hablar del tema. Haberlo observado durante estos últimos 15 años me ha permitido mirar, digamos, las distintas oleadas de interés o especialmente al principio de desinterés en un tema que me parece realmente muy importante desde muchos puntos de vista. Y cuando uno ha estado inmerso durante un lapso como ese con un tema, en realidad cuesta trabajo encontrarle la perspectiva adecuada para hablar de él nuevamente. Se puede perder uno en algo así como la inmensidad. Pero especialmente es difícil porque los públicos, en este caso ustedes, vienen con grados de información, de antecedentes realmente muy distintos. Entonces yo los invito a hacer de esta feliz ocasión más una conversación y un intercambio que nos pueda llevar en rutas diversas, asuntos que sean específicamente de su interés. Yo puedo ir acompañando y señalando temas que puedan inquietar, interesar a cada uno de ustedes. No sé exactamente a qué se dediquen, qué es lo que les atrajo al tema y demás, pero vean que hay para todos y hay realmente para darle mucha cuerda a este tema. No solamente en relación con la ceguera, no solamente en relación con la fotografía, sino en relación con el campo, digamos, de la imagen más ampliamente, que es un campo importantísimo hoy en día, en esta era que a menudo se describe como la era de las imágenes, y es algo que también nos permite aprender muchísimas cosas acerca de el ámbito de la discapacidad, pero también acerca de muchas otras, la educación, la filosofía, el psicoanálisis, en fin, realmente es un campo vastísimo. Creo que lo que voy a hacer es contarles un poco acerca de mi propia historia con respecto al tema. Recientemente tuve ocasión de publicar una especie de mirada histórica a lo que en ese momento eran 14 años, no 15 como ahora. Han pasado cosas nuevas y me dará mucho gusto compartirlas también con ustedes. Y de ese modo, quizá poniendo en juego mi propia relación testimonial, personal con ese tema, quizá pueda hacer resonar en ustedes algo de lo que los tiene aquí el día de hoy. Bueno, ¿cómo llegué yo a este tema? Resulta que yo tenía el encargo de dar clases de teoría, de semiótica en ese momento, a estudiantes de diseño gráfico a nivel licenciatura. Entonces iba yo, daba mis clases y siempre llamaba mi atención que los estudiantes de diseño gráfico tuvieran tan poco interés en la necesidad de teorizar el trabajo que hacían. Me sorprendía que no les inquietara leer más sobre cuerpos de ideas, cuerpos conceptuales que podían quizá contribuir a que tuvieran un desarrollo más interesante en relación con su trabajo, con su formación como diseñadores gráficos. En un grupo de 30 personas, por ejemplo, solamente 3 o 4 mostraban algún interés por temas filosóficos, temas literarios y demás. Me preguntaba yo si era mal maestro, o qué demonios era lo que sucedía. poco a poco me di cuenta de que había una especie de relación de inmediatez que ellos tenían con la imagen, algo así como, si se veía padre, entonces la cosa ya estaba padre y no había que pensar mucho más. Entonces, bueno, mis colegas maestros se quejaban amargamente de esto, decían que, bueno, las nuevas generaciones eran terribles, no tenían interés en nada, todas estas cosas que uno puede escuchar. Un día, por casualidad, fui al cine y vi una película que se llama La Prueba, que es una película interesante, australiana, con actores que después se volverían muy famosos, y que relata una historia muy bien montada. Me aparece un señor ciego que, para verificar si lo que su madre le había contado en la niñez era o no, si lo que su madre le había contado en la niñez era verdad o no, toma una cámara y toma fotos y les pregunta a otros qué es lo que se ve al fondo de un cierto jardín, ¿no? A ver si de veras lo que la madre le decía era verdad o no. Y tuve una especie de pequeña revelación durante esa visita al cine, y saliendo pensé que regresaría al salón de clase y les plantearía a mis estudiantes que, en vez de trabajar con imágenes como hacían hasta ese momento, diseñaran algo para ciegos. Diseñaran, me acuerdo todavía, una señalización para una feria de libro, por ejemplo, temporal, a la que acudieran ciegos y tuvieran que orientarse en un espacio. Entonces, claro, les dije eso, me miraron con ojos de plato, pude ejercer mi autoridad como maestro y les dije: "Mai Paloma, ahora lo único que van a hacer son cuestiones táctiles, espaciales, ingéniéselas, a ver qué demonios hacen. Aquí en el salón van a tener que armar un pequeño tinglado, pero lo único que no van a poder usar son imágenes". Y de pronto me encontré a 30 personas que chillaban para entender qué era una señalización, qué era sistematizar una propuesta de diseño y demás. Es decir, de pronto encontré que podía uno abrir una puerta a la necesidad de la teoría, de la reflexión, en conceptos, de la reflexión teórica, a partir de una especie de descolocación de lo que para ellos era hasta ese entonces lo normal. Los ejercicios fueron realmente muy interesantes y aprendieron una cantidad de características sobre los sistemas de señalización, que, como bien sabemos, los habitantes de esta ciudad tienen su chiste. Digamos, estos letreros que nos encontramos en la ciudad que dicen de pronto Museo Franz Mayer para allá, pero digamos uno va en esa dirección y de pronto se pierde porque ya no hay otro letrero que le diga, bueno, y aquí de la vuelta para el otro lado, etc. Un sistema de señalización es algo bastante sofisticado y que requiere de un buen entendimiento de la mirada de quien es guiado en un espacio, obviamente las características del espacio, etc. Fue muy interesante, y tanto así que en alguna reunión de maestros y una directora le propuse que la experiencia había resultado tan fecunda que me permitía proponerle a la escuela hacer una experiencia sistemática con ciegos, es decir, que los ciegos pudieran venir a la escuela de escenográfico y que, a partir del contacto con ciegos, los diseñadores de información pudieran enfrentarse a una serie de preguntas que eran inusuales y que eran importantes. Si los estudiantes me habían mirado con ojo de plato, mis colegas verdaderamente pensaron que ya se me había zafado algún tornillo. Resultaba realmente muy incómodo eso de proponer a las autoridades universitarias que dieran la bienvenida a los ciegos a una escuela de diseño gráfico. Probablemente la escuela de diseño gráfico se desprestigiaría por tener ciegos entre sus estudiantes y colaboradores. Yo, francamente, me enchilé y dije, digamos, creo que, vamos, entiendo que es una propuesta, pues, complicada, que aparatosa, inusual, pero yo ya tengo una experiencia muy concreta que me indica el interés y la importancia que tiene todo esto. Pequeño paréntesis, noten que no entré al tema por una relación con la ceguera en el ámbito familiar, en el ámbito personal. No hay ciegos en mi familia, ni conocía yo particularmente la ceguera, ni me había yo topado con la ceguera de manera social, etc. Creo que esto es importante porque en lo que sigue verán ustedes que realmente el tema de fondo cuando uno habla de fotografía de ciegos, cuando uno habla de la ceguera y su relación con imagen, como a mí me interesa hacerlo, en realidad el tema de fondo no es la ceguera, o en todo caso es un tipo de ceguera distinta, que no es la de los ciegos, sino la de los llamados, mal llamados, videntes, ¿no? Que de videntes realmente no tenemos nada, tenemos mucho más de ciegos que de videntes, y por eso prefiero usar el término que me enseñaron a usar mis amigos ciegos, los normovisuales. Entonces, bueno, pues regresé a mi casa un tanto frustrado por el hecho de enfrentarme con esta especie de incomprensión de parte de las autoridades de mi escuela de diseño, y un tiempo después me encontré algo que fue un verdadero regalo. Me encontré una revista española llamada El Paseante, en donde aparecía un señor fotógrafo ciego que sacaba además unas fotos estupendas y que para mí demostraba justamente esta intuición que yo había tenido previamente en la escuela. No se me escapaba que yo había visto originalmente esta figura del ciego fotógrafo en una película y que esto me ponía tácticamente en desventaja, porque finalmente la película era una ficción, mientras que lo que yo me había encontrado ahora en esta revista española era un fotógrafo de carne y hueso, un señor nacido en Eslovenia, nacionalizado francés, que efectivamente ejercía como fotógrafo siendo ciego. Entonces, ya necesitado como estaba de recuperar mi buen nombre entre mis colegas, me di la tarea de buscar a este señor Eugen Bauchar, se llama Eugenio Bauchar. Se escribe Edgen Babkar, es un nombre un poco difícil para nosotros. Y finalmente, después de algunas peripecias, un señor en Holanda, esto fue todo vía internet, me indicó cómo podía yo encontrar al señor Bauchar y me dio incluso su número telefónico. Entonces le llamé y no sabía ni qué idioma hablarle porque el señor venía de Eslovenia, y finalmente logré de algún modo comunicarme con él. Luego resultó que el señor habla 7 lenguas, que hablaba italiano, que había nacido cerca de Venecia, entonces entre su italiano y mi castellano de algún modo nos dimos a entender. Le dije, señor, me da mucho gusto saludarlo, si no me conoce, su obra ocupa para mí un lugar importantísimo porque me permite pensar y demostrar una cantidad de cosas que son importantes aquí en México. Entonces, ¿qué le parece si organizamos una exposición de su obra y luego de algún modo nos ingeniamos para que pueda usted venir a México? Estaba un poco sorprendido, pero fue muy amable y eventualmente fui al centro de imagen de Conaculta en ese entonces y felizmente al recibir la propuesta, ellos fueron generosos y dijeron, sí, está muy interesante, lo que es más, nosotros mismos estamos preparando algunos materiales que tienen que ver con ceguera y tu propuesta realmente viene a buen contexto en este momento. Entonces, logramos traer una exposición que se llamó El Espejo de los Sueños, la montamos en 1999 y la inauguramos y generó realmente un impacto especialmente mediático muy fuerte, porque evidentemente cuando uno habla de fotógrafos ciegos la gente se sorprende y dice, bueno, ¿cómo es posible tal cosa? Quizás sea una tomadora de pelo, pero ¿qué tal si no? Y entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Bauchar no había venido todavía, me decía que no podía y que tenía problemas y demás. Luego me enteré que en realidad le causaba una gran un gran temor volar durante tantas horas sobre el Atlántico. Y felizmente, después del primer viaje que eventualmente hizo a México, el hombre no ha parado de viajar. Ha viajado a Brasil, ha viajado a Japón, ha viajado a muchos otros lugares. Y para él fue tan importante esta invitación, porque de algún modo lo sacó de un contexto simplemente francés y simplemente europeo en el que se encontraba hasta ese momento. Apareció por casualidad, mientras tanto, una persona llamada Gerardo Mijenda, a quien algunos de ustedes quizá conozcan, querido amigo, un mexicano ciego que había empezado a tomar fotos, porque viviendo en Oaxaca, ustedes saben que Toledo, el artista, fundó un centro fotográfico llamado Álvarez Bravo en Oaxaca, y después también como una obra de fundación institucional, fundó una biblioteca que se llama Jorge Luis Borges, y como no tenían un local adicional para situar la biblioteca Borges, se les ocurrió, se les hizo fácil poner las dos cosas en el mismo local. Entonces aquí tienen a Gerardo Mijenda, que se dedica a enseñarles braille a sus compañeros ciegos, se dedica a rehabilitar ciegos y demás, y tiene una relación de continuidad espacial con el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Curioso como es, un día fue con el director del Centro Fotográfico y le dijo: oye, enséñame a tomar fotos, ¿no? Y entonces empieza con un cierto trabajo completamente desligado de lo de Boucher. Y en ese entonces, digamos, se cruzaron las dos historias. Todo eso se publicó en la revista que ustedes conocen, Luna Córnea, el número 17, que les recomiendo ampliamente. Tuvo un impacto la exposición, tuvo un impacto entre mis colegas. De todas maneras, les parecía que era una jaladura de pelos eso de traer ciegos a la escuela de diseño, y no me ayudó propiamente, digamos, en esa pequeña batalla que yo me había planteado, pero sí dio lugar a una gran cantidad de cosas realmente muy fascinantes, comenzando por el hecho de combinar poblaciones que normalmente no compartían espacios: los ciegos, los filósofos, los economistas, los académicos, los fotógrafos. Los fotógrafos y los ciegos casi nunca tienen contacto, más que si algún fotógrafo, y los hay muy buenos en México que se han ocupado de la ceguera, fotografía ciegos como parte de uno de sus proyectos. Otra cosa interesante que sucedió: había en ese momento una telenovela que estaba siendo montada por Televisión Azteca, que se llamó La calle de las novias, y a partir de la cobertura en los periódicos, los productores de la telenovela decidieron que un cierto personaje ciego que ya estaba incluido en esa telenovela tomara algunas fotos. No es fácil, digamos, que un proyecto cultural, entre comillas, intelectuales, digamos, el circuito con la culta, en fin, un poco de este ambiente en el que estamos aquí, que algo de eso llegue a tener una expresión en los medios masivos de comunicación, bajo la forma de una telenovela, por ejemplo. Y me contaron después que esa figura del fotógrafo ciego había tenido una cantidad de efectos muy diversos: gente que le mandaba el video a personas enfermas, como una especie de mensaje de engrandecimiento espiritual, por ejemplo. En fin, una cantidad de cosas que se movían y que quizá podemos preguntarnos, bueno, a qué se debe, es decir, hay algún motivo por el cual este tema resulta tan movilizador. Por supuesto, había también los críticos, particularmente entre fotógrafos, había muchos que decían que esto realmente era una patraña, que lo único que estábamos haciendo era vender un poco la mercadotecnia del tremendismo, ¿no? De la figura amarillista del fotógrafo ciego, y que realmente no tenían ningún valor artístico, fotográfico propiamente. A lo cual realmente era fácil de responder, porque entre muchas otras referencias que puedo mencionar, tenemos la de un señor que se llama Jean-Claude Lemagny, que es un señor ya grande ahora, que fue durante muchos años el director de la sección de impresos y fotografía en la Biblioteca Nacional de Francia, que es una institución venerable, antigua, importante, y que es un gran erudito de la fotografía y fue uno de los primeros impulsores de Bauchart, de quien ahora les platicaré un poco, y quien tuvo a bien, siendo él el responsable de un festival que se llama el Mes de la Fotografía en París, en el 88, nombrar a Bauchart como el fotógrafo oficial del Mes de la Fotografía, lo cual lo catapultó a una especie de fama francesa, luego europea, luego mundial, por la cual posteriormente apareció publicado su trabajo en la revista española que ya les mencioné. Y Lemagny tiene una lectura muy, muy interesante de la obra de Bauchart, y lo que dice es realmente algo que comienza a ilustrar porque es un tema interesante, comenzando por el ámbito de las artes. Dice, la fotografía de Bauchart es una fotografía táctil, es decir, que lo que Bauchart hace cuando fotografía es algo parecido a lo que hace un escultor. Es más, a través de su trabajo podemos aprender acerca de la escultura y podemos entender que en el fondo las artes visuales son artes plásticas en el sentido matérico y escultural del término. Entonces ven ustedes cómo, digamos, nos da una entrada al mundo de la imagen, el trabajo de Bauchart, las lecturas que de ese trabajo pueden hacerse, que es una entrada realmente muy usual y muy fecunda en términos de las perspectivas que podemos derivar de él. Tan es así que algo que siempre vale la pena mencionar es que hay un crítico alemán, poeta también, de nombre Walter Aue, que se ha ocupado de la obra de Bauchart y que dice algo realmente muy bello, que me parece además justo, aunque es realmente impresionante lo que dice. Dice, Bauchart es el cuarto inventor de la fotografía. Sí, ustedes saben, hay tres inventores originalmente, Fox Talbot, Laguerre, se me olvida el nombre del otro inventor francés, que son aquellos a quienes debemos la invención del dispositivo fotográfico y el descubrimiento de que las sales de plata no son sensibles a la luz, y luego el proceso mediante el cual la cámara oscura poco a poco evolucionó en los aparatos fotográficos que conocemos. A ese nivel coloca a Bauchart como una especie de revelador a posteriori del dispositivo fotográfico en su conjunto. Y efectivamente yo coincido plenamente, creo que el trabajo de Bauchart no solamente es interesante en sí mismo, sino que nos permite ver bajo una luz completamente nueva todo lo que tiene que ver con fotografía. Y hoy en día, cuando estamos ya, para muchos de ustedes estudiarse la historia, la fotografía analógica, las cámaras, los rollos, todo aquello, el laboratorio, esto, en fin, frente a las cámaras digitales, la impresión digital, las computadoras y tal, yo creo que no solo es el cuarto inventor del dispositivo fotográfico analógico, sino también del digital, porque la imagen digital, si lo piensan ustedes por un momento, la imagen digital es una imagen que puede perfectamente ser una imagen sintética, es decir, puede ser una imagen fotográfica que carezca de un referente en la realidad. Uno puede inventar imágenes que den la impresión de ser imágenes fotográficas, que sin embargo no hayan captado nunca nada en la realidad exterior, que den la impresión de haberlo hecho, y que por lo tanto sean una especie de invención fotográfica que no está lejos de la situación del fotógrafo ciego, en la medida en que el fotógrafo ciego efectivamente no puede ver aquello que fotografía. Algo que resume Rauscher bellamente cuando dice: los originales están en mi cabeza. Es decir, lo que ustedes ven son copias de lo que yo ya vi. Yo ya visualicé en mi propia cabeza. Y en ese sentido, lo que él ve es una fotografía digital, inventada, que carece de un referente externo. Y lo que lleva a cabo con sus imágenes es precisamente la inscripción gráfica de eso que querría expresar. No estaba seguro si mostrar aquí algunas imágenes, porque me había dicho que quizá había entre el público algunos ciegos. No veo a ninguno, o quizá lo que veo es la posibilidad de la ceguera de los normovisuales, más que la ceguera de los ciegos. Entonces creo que sí vale la pena que veamos algunas de las imágenes para aquellos de ustedes que no las hayan visto antes. Lo que van a ver fue también resultado de aquel tiempo. Si quieren, pueden apagar esta luz también. Yo necesito luz para hablar. Podemos quizás cerrar ese cuadrito de... Este sitio que van a ver es una... pueden ustedes conocer la dirección que está hasta arriba, www.zonacero.com. Es un sitio mexicano, orgullosamente. Es la galería de fotografía más importante que hay en internet hoy en día. Al año visitada como por 5 o 6 millones de internautas. Pueden ustedes regresar a su casa y conocer el estupendo trabajo ahí realizado. Lo dirige el fotógrafo mexicano Pedro Meyer, con E, tampoco es nada del señor Frank Mayer, ni tampoco es nada mío. Cuando fui con ellos originalmente, me miraron con los mismos ojos de plato y me dijeron: ¿sabes qué? Te están tomando el pelo, o sea, no hay tal cosa como un fotógrafo si es posible. Hasta que, desesperado como estaba yo ya en busca de argumentos, le dije: ¿nunca has oído hablar acerca de los músicos sordos? Y no me refería solo a Beethoven, que no es cualquier ejemplo, me refería a una mujer escocesa que se llama Evelyn Glennie, que es una percusionista ganadora de 3 o 4 Grammys, estupenda percusionista clásica y de marimbas, de una cantidad de cosas, que es sorda. Entonces Pedro Meyer se me quedó mirando fijamente y me dijo: ¿sabes qué? Mi suegra, su señora esposa era una mujer inglesa, entonces la suegra vivía en Londres y tenía conocimiento de esta Evelyn Glennie. Evelyn Glennie entró a la escuela de música gracias a mi suegra. Entonces dije: ¿ya ves? ¿Cómo no va a haber posibilidad de un fotógrafo ciego? Entonces, bueno, ya me empezó a tomar en serio y ya pude mostrar el trabajo. Y felizmente, este trabajo quedó aquí montado. Estas son las imágenes que componían el espejo de los sueños. Este es un autorretrato de Rauscher. Está muy consciente de que los normovisuales nos confundimos un poco ante la idea misma del fotógrafo ciego. Y por lo tanto comienza todas sus exposiciones con un autorretrato que tiene una especie de efecto tranquilizador, que genera una identificación con la persona del fotógrafo. Vamos a la siguiente. Creo que si con el cursor haces clic en la barra blanca de abajo, desaparecerá ese recuadro un poquito más arriba. Ah, todavía. Y si le pulsas en minimizar, no, no lo hace. ¿Alguien quisiera entonces tomar la palabra? ¿Sí? Hola. Bueno, pues yo trabajo con adolescentes, soy maestra de español y historia también. Y pues me resulta muy enriquecedor, muy interesante porque es justamente esta fe ciega en las imágenes, en la información a la que ahora ellos tienen acceso con internet y todas estas cosas, lo que me pareció pues como el punto de partida, ¿no? Y lo que relacioné un poco con este tema. Para mí sí es importante de repente detenerlos un poco a reflexionar sobre esa fe ciega que tienen en toda esta información y que al mismo tiempo, aunque tienen toda esa información, pueden producir poco conocimiento en ocasiones. Y que además están inmersos en una sociedad que a la vez que tiene como mucha información y que parecería ser una sociedad muy informada, muy formada, muy civilizada, a la vez es una sociedad muy violenta y con muy poco conocimiento para relacionarse con su entorno, ¿no? Hoy en la mañana que venía aquí al museo me trajo un taxista que a su vez es bombero y me platicaba un poco que ahora que tienen que limpiar las calles, una de las grandes razones por las cuales tenemos las inundaciones son porque ensuciamos, ¿no? Y porque tapamos las coladeras. Y él me decía, no se imagina lo que podríamos evitar esas inundaciones con tan solo no tirar la basura. Y es algo tan sencillo que no vemos, ¿no? Y que viene desde casa cuando los padres les dicen a sus hijos, no, pues tú no vas a limpiar, tú para eso te educaste. Y es una paradoja, ¿no? Que seamos sucios, que seamos mal educados, porque estamos educados o en las universidades. Y bueno, era todo lo que quería decir, creo que hay mucho de dónde cortar. Gracias. Sí, gracias. Me permite. Agregar algo más a este punto que yo sugería de cuándo la ceguera puede ser un bien. Ahí donde el exceso de visibilidad es el mal. Ahí donde el exceso de recursos de información, de posibilidades, se vuelve inmanejable. En donde, sí, efectivamente, lo vemos con nuestros pacientes. En el psicoanálisis, el exceso de posibilidades de recursos, de bienes, se vuelve de sí mismo un obstáculo para la vida, y es en ese punto donde la falta de algo, la ceguera, la parcialidad, el no acceso a ciertas cosas, justamente pueden generar deseo, movilización, ganas de. Conciencia, conciencia de no tirar basura para no generar inundaciones, etcétera, etcétera. Y es aquí donde la relación con ciegos, entre otros muchos personajes y muchas otras maneras de trabajar con ese tema, ese problema, vienen a permitir un antídoto a ese exceso de, que efectivamente es algo de lo más dañino que tenemos hoy en día. Entonces, es ahí donde pueden ver ustedes cómo la ceguera puede ser un bien, un motor personal y socialmente. ¿Qué más? Y en ciencia una de las cuestiones que manejamos siempre es que la realidad la captamos a través de nuestros sentidos y que generamos extensiones de los sentidos para poder captarla mejor. Pero muchísimos de nosotros, los enseñantes de ciencia y muchísima de la humanidad actual, piensa que capta la realidad como es la realidad, sin percatarse de que siempre hay una distancia enorme entre lo que percibimos y lo que es. Y que además en esa distancia está lo que somos, y que percibimos a través de lo que somos, de todo lo que tenemos adentro, y que no podemos esperar que nuestros hijos perciban una realidad alejada de lo que hemos procurado que ellos vayan construyendo dentro de sí mismos. Esto es importantísimo en ciencia porque cualquier principio, ley, teoría, modelo, lo que quieran, está permeado por eso. No podemos imaginar lo que no está, digamos que no nos hemos puesto a ejercitar en ello. O sea, nuestros hijos no están acostumbrados a imaginar. ¿Cómo queremos que tengan avances? ¿Cómo van a ir más allá de donde se está? Y esta experiencia, bueno, a mí la cuestión de la ceguera me ha preocupado, no en cuanto a angustia, sino de, bueno, ¿y qué haces si estás ciego? ¿Cómo percibes entonces esta realidad? ¿Cómo percibes un cambio de color en un fenómeno químico? Cosas de este estilo. Sin embargo, finalmente puedes percibir la realidad, pero a partir de lo que eres y de lo que tienes. Y esa realidad es válida para ti y debería de ser válida y compartida por otros. Esto me parece importantísimo y bueno, yo le agradezco mucho todas las incógnitas, dudas y puntos de reflexión que me ha dejado, porque me ha dejado mucho. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenas tardes, Benjamín. Mi nombre es José Manuel Pacheco, integrante de Ojos que Sienten y alumno de primera generación del curso de fotografía para personas ciegas. Realmente me considero uno de ese grupo de personas que en algún momento imaginaron que la fotografía no era para nosotros, que realmente el hecho de no ver era imposible poder tomar fotografías, pero en el momento de conocer la fotografía a través de los sentidos, de conocer que era posible poder tomar una fotografía, como bien lo estuviste expresando hace un instante, realmente te introduce en ese mundo de posibilidades, de abrir más puertas, abrir más espacios, abrir más esa idea de ese poder y esa superación que mencionabas, que trabaja Ojos que Sienten en el grupo de personas que aprenden la fotografía. No se ha detenido solamente en eso, sino que se va acrecentando ese interés de seguir buscando más herramientas en el sentido de la fotografía. Yo, el hecho de estar aquí y estar escuchando cada una de las historias, anécdotas de Baja y toda esta situación que va detrás de lo que es la imagen o la fotografía a través de los sentidos, pues va ampliando cada vez y me va gustando más, ¿no? Y te agradezco muchísimo por esta buena conferencia que has otorgado en esta tarde y muchísimas gracias, porque más gente que conoce más de este trabajo, conoce más que realmente la ceguera no solamente es un mundo paralelo, como bien mencionabas, sino que estamos en una misma situación, tal vez con un grado de diferencia en capacidades, en cuestión de percibir las cosas, pero estamos en un mismo camino y realmente cada vez se va ampliando esta información. Muchísimas gracias, Benjamín, felicidades. Al contrario, muchas gracias. Me recordabas una mención que me encontré varias veces en el camino de, bueno, pero ¿por qué promover que haya fotografía, artes visuales en instituciones que se concienden con la ceguera si tenemos tantas carencias, si hay tantas cosas que están mal? ¿No te parece que la fotografía es una especie de lujo que no podemos permitirnos? Y mi respuesta siempre ha sido que en virtud de que el principal problema de los ciegos es la ceguera de los normovisuales y no su propia incapacidad, situación ocular, la posibilidad que brinda la fotografía de hacerse visibles a una población que realmente es muy grande. Estamos hablando, por lo que entiendo, por lo menos del 1% de la población mundial, y en México ese número es más grande porque tenemos una cantidad de enfermedades que son frecuentes entre los mexicanos, que incluso por situaciones de pobreza, etcétera. En Chiapas hay pueblos enteros de ciegos. Esa posibilidad de hacerse visibles en la esfera pública, que es una especie de pequeño ajuste simbólico, genera una cantidad de consecuencias políticas, económicas, de salud, de autoestima, efectivamente, de situación psicológica de los propios sujetos, en donde al contrario, yo creo que el antídoto para esa marginación es justamente una intervención simbólica como la que produce la actividad fotográfica entre ciegos. No solamente se reduce a eso, creo que hay otras posibilidades, desde luego, y creo además que esta es una estrategia que se puede multiplicar en distintas poblaciones de los llamados discapacitados, y digo llamados discapacitados porque en realidad discapacitados somos todos en alguna medida u otra. Por lo tanto, la visibilización en la esfera pública de poblaciones que se vuelven invisibles me parece que es el primer paso justamente para una mejora y un desarrollo en estos otros sentidos. Bien, buenas tardes, soy Alejandra, soy educadora, trabajo con niños de 3 a 5 años. Dos puntos muy importantes de los que me permiten rescatar es que debes poder, ¿no? Todo lo que uno se plantee, así tenga alguna discapacidad, que como ya lo mencionaba, no puede ser visible o no visible, pues quererlo hacer te lleva a hacerlo, ¿no? Y a demostrar a los demás y a compartir tu perspectiva. Otro punto muy importante que quiero hacer a todos, a invitación a los docentes y personas que nos acompañan, es que planeen estrategias, analicen y no nada más lo dejen en esta conferencia, ¿no? Sino lleven a cabo el querer demostrar a los demás que se pueden hacer cosas importantes, trascendentes en la vida de nosotros, con o sin la necesidad de expresar o no expresar lo que uno sienta, ¿no? Sino con la necesidad de que demostrar eso, que sí se puede, sí hay la posibilidad de ver sin ver, o la posibilidad de hacer educación física, en mi caso, con una andadera, la posibilidad de enseñar español, matemáticas a través del arte, ¿no? Que permite expresar y las emociones y sentimientos que el ser humano está habido de esa necesidad, ¿no? De ser escuchado en todos los aspectos. Gracias. Gracias. Bien, bueno, pues agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Benjamín, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto. Y pues solo los invitamos a que si no han entrado a la exposición El Arte a través de los sentidos, puedan hacerlo. Y me parece que esta conferencia, junto con el resto de las actividades, cumple con el objetivo de esta muestra, invitarnos a la reflexión y pues descubrir juntos que hay muchas maneras de disfrutar y acercarse al arte. Muchas gracias por su visita el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, gracias al Franz Mayer, a Ojos que Sienten. Quiero mencionarles que estamos gestionando una nueva exposición que se inauguraría en enero en el Centro de Imagen, y que es una exposición que siempre nos parece importante, puesto que no es la exposición, una nueva exposición de voucher, sino es una exposición de no menos de 20 fotógrafos ciegos, una exposición que se curó en California y que estamos tratando de traer, y si todo sale bien, podrán ustedes conocer ese trabajo en el mes de enero. Y la segunda mención es que eso sería en ocasión de una visita de Erwin Boucher a México nuevamente, en ocasión del otorgamiento de un doctorado honoris causa que esperamos extenderle en 17 institutos de estudios críticos, y de ese modo visibilizar aún más esta cuestión, invitándolos a que participen de la exposición y de las celebraciones de voucher, que son también las celebraciones de las relaciones posibles entre los ciegos y los normovisuales en general. Muchas gracias por su presencia.